¿Tu nombre? Maximiliano Arriaga. Maximiliano, ¿en qué consistió hoy día esta intervención urbana y a qué se debe? Bueno, esto se debe a la ley de identidad de género, ya que está hace 4 años en el Senado, está durmiendo en el Senado, y mientras los chicos trans están muriendo, están siendo vulnerados sus derechos básicos, como la educación, la salud y el trabajo, y bueno... solamente queremos que se haga de manera expedita y digna el cambio de nombre y que se incluyan a los menores de edad, porque es muy importante. ¿Tú crees que hay una cierta discriminación por parte de la ciudadanía, de las personas? Totalmente. No tanto, pero cada vez es menor. Eso es bueno. Pero es falta de información de la gente. La gente no sabe en qué consiste la ley de identidad de género y bueno, vamos avanzando con organizaciones, con estas marchas que se hacen. ¿Hay alguna ayuda que le preste algún organismo externo a los que ustedes pertenecen? No, nula, nula, no tenemos ninguna ayuda de parte del Estado, de nadie. ¿Se van a seguir haciendo nuevamente marchas, algunas intervenciones urbanas dentro de la ciudad de Osorno? Sí, eso sería lo ideal, eso queremos. ¿Hay algún lugar donde la gente exactamente puede ir a...? Bueno, acá en Osorno, es de Puerto Montt, pero también está en Osorno la Fundación Mogalet, que es para familias de chicos trans, ya sea lesbianas, gays, bisexuales, hay parejas homoparentales, hay niñas trans pequeñas de 5 años y en realidad nos enfocamos en la familia y en ayudar a la persona en el momento que está pasando, informando a la familia y ayudando en todo lo que se puede. Muchos de ustedes estudian, están en la universidad, están en el liceo, en el colegio. ¿Se ve esa discriminación por parte de algunos alumnos o por parte de algunos profesores? Absolutamente, parte de los profesores, hay algunos profesores que no respetan el nombre social, así le llamamos nuestro nombre cuando no es legal. Sí, no nos dejan ingresar a la sala, tampoco no nos respetan el nombre de la lista. Por parte de los compañeros igual molestan a la persona afectada. De parte de los directores igual, al momento de usar uno el uniforme, nos piden usar el uniforme respecto a nuestro sexo. Y esa no es la idea porque nosotros no nos sentimos conforme con nuestro sexo. ¿Existe entonces una discriminación por parte de los colegios entonces? Por parte sí, de claramente. Los institutos, de las universidades, en todo ámbito de cosas, creo. Claramente, nosotros tenemos que pasar por 10 colegios para que recién en uno nos acepten el nombre legal, vestirnos como nosotros queremos y nos sentimos, y eso, más que nada. Dentro del núcleo familiar, en algunos casos, ¿existe también una cierta discriminación por parte de los padres? Mucho, más en esta ciudad que es muy conservadora. Las chicas, especialmente a las chicas trans, que vendrían siendo como la cola de la cola. Porque, Osorno es muy machista, todavía muy conservador, y las chicas, al decir que son trans, la echan de sus casas. Entonces al echarla de sus casas no tienen trabajo, no tienen nada, ni siquiera que comer. Entonces lo que hacen, su última opción es la prostitución. Muy amable. Desde la plazuela Yungay, para www.paislobo.cl, José Rodríguez.